te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 36 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ahorita mismo se está jugando un partido entre Tijuana y Monterrey que va 0-0 en el minuto 29. Y el otro de hoy ya terminó, Tigres le ganó 1-0 a Juárez. También el día de ayer hubo unos partidos, un partido de la jornada número 9, Querétaro le ganó 4-1 al Atlético de San Luis. Y después vamos a decir el resto de la jornada 8, bueno, completa. Comenzó el viernes pasado, Querétaro le ganó 2-0 a Puebla, Necaxa y Pachuca empataron 1-1, Monterrey le ganó 3-0 a Juárez. El sábado, León le ganó 1-0 al Atlético de San Luis, Tigres y Atlas empataron 1-1, Guadalajara le ganó 3-1 a Pumas, el América 1-0 al Cruz Azul en el Clásico Joven, el domingo Toluca le ganó 2-0 a Tijuana y Santos 1-0 al Mazatlán. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con el empate parcial que está hasta ahorita obteniendo. Solo hasta ahorita está en primer lugar con 19 puntos, empatado en eso mismo, en puntos, con Cruz Azul que está en segundo ahorita con 19, Pachuca también tiene 19, el América está cuarto con 18, Tigres tiene 18, Toluca 16, Pumas tiene 15, ya bajó hasta el séptimo lugar. Estos Pumas que se dejaron ganar de el Guadalajara, que está en octavo, está con 15 puntos Guadalajara. Después Necaxa 15, Querétaro tiene 11, León tiene 10, Atlas tiene 9, Atlético de San Luis tiene 7, Santos tiene 7, Mazatlán 6, Tijuana 5, Puebla 4 y Juárez 2. Tijuana ahorita está en 16º con el solo punto que le está sacando al Monterrey, pero es hasta ahorita, van 0-0, entonces esto va a cambiar o puede cambiar. Y bueno, vámonos entonces a la jornada número 10 que comenzará el día... el viernes. Va a haber 3 partidos: el Atlético de San Luis contra Puebla, Querétaro contra Santos, Mazatlán contra Necaxa. Pues el sábado, Toluca contra Tigres, Cruz Azul contra Guadalajara, Pachuca contra Juárez, Atlas contra el América. El domingo, Monterrey contra Pumas, Tijuana contra León. Y eso va a ser todo por la jornada número 10 y todo lo de la Liga MX. Y vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, la liga de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Estos son los resultados que comenzaron con el partido de el viernes. Villarreal le ganó 3-1 a la Real Sociedad. El sábado, Barcelona le gana 4-0 a Getafe, Mallorca y Alavés empataron 1-1, Almería y el Atlético de Madrid empataron 2-2. El Cádiz, ya el domingo, empató con el Celta Vigo 2-2. Real Betis le gana 3-1 al Atleti. Las Palmas y Osasuna empataron 1-1. Real Madrid le gana 1-0 al Sevilla. Y el lunes por la noche, Girona le ganó 3-0 al Rayo Vallecano. Y con esto, Real Madrid está primero con 65. Girona sigue en segundo con 59. Barcelona tiene 57, el Atlético de Madrid 52, el Atleti tiene 49, Real Betis tiene 42. Esos son todos los puestos de competencia europea. Después está la Real Sociedad con 40, Las Palmas con 36, Valencia 36, Getafe 34, Osasuna 33, Alavés 29, Villarreal 29, Rayo 25, Sevilla 24, Mallorca 24, Celta Vigo 21. En puestos de descenso está Cádiz con 18, Granada con 14 y Almería tiene 9. Y los partidos de la jornada número 27 comenzarán con el partido del viernes. Celta Vigo se enfrenta a Almería, después el sábado Sevilla contra la Real Sociedad, Rayo contra Cádiz, Getafe contra Las Palmas, Valencia contra Real Madrid. El domingo, Villarreal contra Granada, el Atlético de Madrid contra Real Betis, Mallorca contra Girona, el Atleti contra Barcelona. Y el lunes por la noche, Osasuna contra el Alavés. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y vamos a ver cómo fue la jornada número 26, que comenzó con el partido del martes pasado. El miércoles pasado, perdón. El Liverpool le ganó 4-1 al Luton. Después el sábado, Fulham le ganó 2-1 al Manchester United. Crystal Palace 3-0 al Burnley. Everton y Brighton empataron 1-1. Aston Villa le gana 4-2 a Nottingham Forest. El Manchester City 1-0 al Bournemouth. Arsenal le gana 4-1 a Newcastle. Wolves el domingo le ganó 1-0 a Sheffield United. Y West Ham le ganó 4-2 a Brentford el lunes por la noche. Y esta es la tabla entonces de posiciones. El Liverpool está primero con 60. El Manchester City está a la casa con 59. Arsenal tiene 58. Aston Villa 52. El Tottenham tiene 47. Manchester United tiene 44. Es el primer lugar fuera de puestos de competencia europea, el de Manchester United, que está sexto. Pues está Brighton con 39, West Ham tiene 39, Wolves 38, Newcastle 37, Chelsea 35, Fulham 32, Crystal Palace 28, Bournemouth 28, Everton tiene 25, Brentford 25, Nottingham Forest 24. En puestos de descenso está Luton con 20, Burnley con 13, Sheffield United con 13. Y la jornada 27 entonces comenzará el día sábado. Estos son los partidos del día sábado. Brentford contra Chelsea, Everton contra West Ham, Fulham contra Brighton, Newcastle contra Wolves, Nottingham Forest contra Liverpool, Tottenham contra Crystal Palace, Luton contra Aston Villa. Y el domingo Burnley contra Bournemouth, Manchester City contra Manchester United en el derby de Manchester. Y el lunes por la noche Sheffield United contra Arsenal. Y eso es todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 23, que comenzó el viernes pasado. Bayer Leverkusen gana 2-1 al Mainz. El sábado, Darmstadt y Werder Bremen empataron 1-1. El Heidenheim y el Union Berlin 2-2. Stuttgart y Colonia 1-1. El Borussia Mönchengladbach le gana 5-2 a Bochum. El Bayern München le ganó 2-1 al Leipzig. El día domingo el Eintracht Frankfurt empató 2-2 con Wolfsburgo. Y el Hoffenheim le ganó 3-2 al Borussia Dortmund. También el Augsburgo le ganó 2-1 al Friburgo. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayer Leverkusen tiene 61, está en primero. Bayern München 53, Stuttgart 47, Borussia Dortmund 41, Leipzig 40. En sexto está el Eintracht Frankfurt con 34. En séptimo está el Hoffenheim con 30, que es el primero que está afuera de puestos de competencia europea. Werder Bremen tiene 30, Friburgo 29, Heidenheim tiene 28, Augsburgo 26, Borussia Mönchengladbach 25, Wolfsburgo 25, Union Berlin 25, Bochum 25. En puestos de descenso, Colonia 17, Mainz 15 y Darmstadt tiene 13 puntos. La jornada 24 entonces comenzará con el partido del viernes, Friburgo contra el Bayern München. Entonces el sábado, Bochum contra Leipzig, Darmstadt contra Augsburgo, Heidenheim contra el Eintracht Frankfurt, el Mainz contra Borussia Mönchengladbach, Unión Berlín contra Borussia Dortmund, el Wolfsburgo contra Stuttgart, el domingo Colonia contra Bayer Leverkusen, Hoffenheim contra el Werder Bremen. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y estos son los resultados de la jornada número 23, que comenzó el viernes pasado. Lyon le gana 2-1 al Met. Pues el sábado el Nantes le ganó 1-0 al Ogent. El Brest le gana 3-0 a Strasbourg. El Mónaco le ganó 3-2 al Lens. El Toulouse, ya todos estos son del domingo. El Toulouse le gana 3-1 al Lille. También el pasado, el de Mónaco, le ganó 3-2 al Lens. Este también. Nice y Clermont empataron 0-0. Reims le ganó 2-1 al Le Havre. Y el PSG y Stagen empataron 1-1. En Marseille le ganó 4-1 al Montpellier. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG sigue en primer lugar con 54. Brest tiene 43. El Mónaco tiene 41. Niza 40. Lille 38. Y en el último puesto de competencia europea, Lens con 36. Stagen sigue con 35. Reims 34. Marseille 33. Lyon tiene 28. Toulouse tiene 26. Nantes 25. Strasbourg tiene 25. Le Havre tiene 24. Montpellier 22. En puestos de descenso está Lorient con 22. Met con 17. Clermont con 17. Y la jornada 24 entonces comenzará el viernes con el partido Mónaco contra el PSG. El primero contra el tercer lugar. Después el sábado, Reims contra Lille, Clermont contra Marseille. El domingo, Toulouse contra Niza, Brest contra Le Havre, Montpellier contra Strasbourg, el Nantes contra Met, el Sagene contra Logan y Lyon contra Lens. Eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de los partidos del día de hoy. El Napoli le ganó 6-1 al Sassuolo. El Inter le ganó 4-0 al Atalanta. Después el resto de los resultados de la jornada 26 comenzaron con el partido del viernes pasado. Bolonia le gana 2-0 al Verona. El Empoli le ganó 3-2 al Sassuolo. El Monza 2-0 al Salernitana. Génova le gana 2-0 al Udinese. La Juve le ganó 3-2 al Frosinone. Esto ya el domingo, ya todo lo demás es del domingo. Cagliari contra el Napoli 1-1. El Inter 4-0 al Lecce. Atalanta y AC Milan 1-1. La Roma 3-2 al Torino. Esto ya el lunes por la noche, igual que el de Fiorentina, que le ganó 2-1 contra Lazio. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está primero con 69. La Juventus tiene 57. El AC Milan tiene 53, después viene Bolonia con 48, Atalanta con 46, la Roma con 44. Fuera de puestos de competencia europea está la Fiorentina con 41, Lazio tiene 40, Napoli 40, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Verona tiene 20. En puestos de descenso está Sassuolo, que tiene 20, Cagliari que tiene 20 y Salernitana que tiene 13 puntos, así como lo escuchan. Y vámonos entonces a lo que es la Copa del Rey, y en las semifinales que acaban de pasar el día de ayer, Mallorca le ganó 2-1 a la Real Sociedad. Con esto ellos pasan a la semifinal, a la final, perdón. Y en la otra, bueno, habían quedado en la ida 0-0. Y en la ida del otro partido de semifinales, el Atleti le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Y pues todavía falta el partido de vuelta. que va a ser el día de mañana. Y, ah, no, ya está en la final. Entonces, la final es el Athletic Club contra el Atlético de Madrid. Entonces, esa es la final que se jugará el día 6 de abril. Pues muy bien, felicidades. ¿Quién los viera? ¿Dónde está esto? Bueno, pues vámonos de ahí a la Champions League. Y vamos a ver cómo quedaron entonces las llaves. Como ya les había dicho la semana pasada, Napoli y Barcelona empataron 1-1. Hoy el Oporto le ganó 1-0 al Arsenal. Inter le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Y el PSV empató 1-1 con el Borussia Dortmund. Entonces, los partidos de vuelta son el 5 de marzo. Entonces, el 5 de marzo, Bayern München contra Lazio, la Real Sociedad contra el PSG. El día 6, que es un miércoles, Manchester City contra Copenhague y el Real Madrid contra el Leipzig. Los vuelos de vuelta, bueno, esos son los octavos de final. Pues ya tendremos el resto de los partidos. Ok, bueno, pues eso es todo entonces por la Champions League. Y pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con la NFL, que ya está en estos entrenamientos para destacar a los jugadores colegiales para el draft colegial. Vámonos y ahorita regresamos. Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer de admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Pero

Y bueno, vamos a pasar de ahí a los Rushing Passers. Vamos a decir que UCLA's Liatu Latu. Parece ser que este jugador, que le habían dicho que no iba a poder jugar fútbol hace un par de años y se perdió la temporada del 2020 con los Washington Huskies porque se lastimó el cuello. Y también en el 2021 parece ser que los de la Universidad de Washington tampoco le dieron acceso a que jugara porque pues obviamente tenía todos los problemas del cuello. Y bueno, después buscó alguna sugerencia del doctor Robert Watkins y parece ser que se fue a UCLA para buscar tratar de hacer un edge rusher y fue first team all pack. Entonces vamos a ver a quién selecciona este jugador. Se podría decir que se podría ir en el número vigésimo, en el número 20. La posición número vigésima. Y bueno, no sé qué más podría decir este güey, pero vamos a ver. Hay otro que se llama Dallas Turner, que tuvo un gran show. Él también es un edge rusher y él jugó para Alabama y piensa que ya está listo para estar en la NFL. Parece ser que este güey está bastante pesado y levanta bastante peso. A eso me refiero con que está bastante pesado. Y o sea que lo están comparando con Brian Burns de los Panthers, el que era de los Panthers. Y parece ser que sus medidas son idénticas a cuando este jugador estaba en el colegio. Otro jugador que le fue bien fue Chubb Robinson de Penn State. Él es también un edge rusher y tuvo un 4.4 40 yard dash, o sea la corrida de 40 yardas, y pesa 255 libras. Entonces ya se imaginarán ese peso corriendo a esa velocidad, bastante impresionante. Y bueno, y el último jugador del que vamos a hablar es Johnny Newton, o Jarsan Johnny Newton, que bueno, parece ser que le gusta a Bucky Brooks como para tackle defensivo entre los primeros 25. O sea, podría irse en el número 28, pero bueno, eso es una adivinanza, lo que más llega a parecerse, porque pues está muy difícil saber en qué momento van a ser escogidos estos jugadores. Y bueno, ¿qué más salió? Jalen Wright, un running back de Tennessee, que parece ser que le fue bien. Y vamos a ver, pues aquí nada más dicen de dónde vienen. Tennessee es un running back. Deacon Hardy es un cornerback de Penn State. Es otro de los jugadores que piensa que va a salir. Otro jugador es Roman Wilson, es un wide receiver de Michigan. Pues no sé. Tienen a Rom Odunze, que ya les había dicho es el hijo de un amigo de mi hermano. Y parece ser que lo están proyectando para que sea entre los primeros 10 y podría estar entre los primeros 5. Aquí lo tienen como número 9 en este draft. En este, este mock draft que tienen, que son intentos de draft para adivinar qué posiciones y quiénes van a salir primero. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo está el draft que se inventó este Bucky Brooks, que siempre tiene los mock drafts luego de que ya se viene el draft colegial. Y aquí es como comienza. Los Chicago Bears, que tienen la primera selección, podrían escoger a Caleb Williams, que es un quarterback de USC. En segundo lugar está Washington, que podría agarrar a Jaden Daniels de LSU. Él es también un quarterback. En tercero están los Patriotas de Nueva Inglaterra, que podrían agarrar a Drake May, un quarterback de North Carolina. Pues viene en cuarto lugar para Arizona el jugador Marvin Harrison Jr. Es el hijo de Marvin Harrison, obviamente, y es de Ohio State. Podría ser wide receiver para los Cardenales. En quinto están los Chargers de Los Ángeles, que pueden agarrar a Joe Alt, que es un offensive tackle de Notre Dame. En sexto lugar están los Giants de Nueva York, que pueden agarrar a un wide receiver llamado Malik Nabers de LSU. En séptimo está Tennessee Titans, que podrían escoger a Rom Odunze. Aquí lo tienen en número 7 a este jugador, que es un wide receiver de Washington. Y obviamente podría estar bastante bien con Will Levis ahí en Tennessee. En octavo lugar está Atlanta, y podrían escoger a Dallas Turner, que es un edge de Alabama. Noveno está Chicago otra vez, que podría agarrar a Liatu Latu, que es un edge de UCLA, el que les dije que se había lastimado y no lo habían dejado jugar por 2 años, y ahora podría estar entre los primeros 10 escogidos del colegio. En el décimo lugar están los Jets de Nueva York, que podrían agarrar a Taliese Fuaga, que es un offensive tackle de Oregon State. En décimo primero está Minnesota, que podría agarrar a Jared Burst, un edge de Florida. En décimo segundo está Denver, que podría agarrar a J.J. McCarthy, un quarterback de Michigan. En décimo tercero, Olumuyiwa Fasano, podría ir para las Vegas Raiders. Él es un offensive tackle de Penn State. En décimo cuarto están los Saints, que podrían agarrar a J.C. Latham, que es un offensive tackle de Alabama. En décimo quinto, los Colts de Indianapolis pueden escoger a Terrion Arnold, un cornerback de Alabama. Décimo sexto está Seattle, que podría agarrar a Brooke Bowers de Georgia, es un tight end. Décimo séptimo está Jacksonville Jaguars, que pueden agarrar a Nate Wiggins, un cornerback de Clemson. Después en décimo octavo está Gerson Newton de Illinois. Él es un defensive tackle y se podría ir con los Bengalíes. Décimo noveno están los Rams, y ellos podrían escoger a Chop Robinson, un edge de Penn State. En vigésimo están los Steelers, pueden agarrar a Marius Mims, que es un offensive tackle de Georgia. El vigésimo primero está un jugador de offensive tackle de Washington, Troy Fautanu, que podría ir a los Delfines de Miami. En vigésimo segundo está Filadelfia, que podría ir escoger a Kenyon Mitchell, un cornerback de Toledo. Pues viene Houston vía Cleveland en un cambio con ellos. Podrían escoger a Byron Murphy segundo, un defensive tackle de Texas. Y Dallas podría escoger a un offensive tackle de Oklahoma, Tyler Goyton. No sé. En 25º está Copper DeJean, un cornerback de Iowa para los Packers. En 26º están los Buccaneers, que pueden escoger a Brian Thomas Jr., wide receiver de LSU. En 27º, vía Houston, los Cardinals pueden escoger a Kool-Aid McKintry, que es un cornerback de Alabama. En 28º, para los Bills pueden escoger a Keon Coleman, un jugador wide receiver de Florida State. Y 29º está Braylon Trice, un edge de Washington, que podría ir a los Detroit Lions, que es el otro que les había dicho. Y ya 30º está Jordan Morgan de Arizona, que podría ir para los Baltimore Ravens para ayudar ahí como reemplazo de Ronnie Stanley. En 31º, San Francisco podría escoger a Braham Barton, y él es un offensive lineman de Duke. Y Kansas City podría escoger a Darius Robinson, un defensive lineman de Missouri. Y esos son todos los de la primera vuelta. No leía ningún running back que yo recuerde. Y eso se me hace un poco raro, siendo que el mercado de los running backs pues está tan mal. O sea, que los equipos prefieren agarrar a los jugadores jóvenes que están saliendo apenas de college para usarlos en su ofensiva. Bueno, vamos a pasar de la NFL, que todavía todo está en el aire con esto del draft colegial. Realmente apenas empiezan los mock drafts, entonces no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. También hay varios jugadores que son agentes libres, y en el primero está Chris Jones, segundo está Kirk Cousins, tercero Josh Allen, cuarto Christian Wilkins y quinto Brian Burns. Así como lo ven, Brian Burns todavía juega, por lo visto, no me equivoqué. Pero bueno. Sale. Pues vamos a pasar de ahí entonces. Y vamos a... parece ser que los Jets de... decidieron deshacerse de Zach Wilson después de 3 temporadas. Parece que lo van a dejar pasar a otro equipo. Pues, qué gacho. Pero bueno, ni modo. Entonces vamos a pasar a la NBA para ver cómo están los equipos en las diferentes divisiones. Y en la división Atlántico, en la conferencia del Este, Boston está primero con 46-12, New York está 35-24, Filadelfia 33-25, Brooklyn 22-36 y Toronto 22-37. Después, en la división central, está Cleveland, que tiene un récord de 38-20, 38-21 está Milwaukee, Indiana está 34-26, Chicago 28-31 y Detroit 9-49. En la división sureste, Miami está primero con 33-25, Orlando 33-26, Atlanta 26-32, Charlotte 15-43 y Washington 9-49. En la división noroeste está Minnesota primero con 42-17, Oklahoma está 41-17, Denver 39-19, después los Jazz 27-32 y Portland 15-42. En la división Pacífico, los Clippers están 37-19, Phoenix 34-24, Sacramento 33-24, Golden State 30-27 y los Lakers 31-28 en el fondo de esa división. En el suroeste, los Pelicans están primero con 35-25, Dallas 34-25, Houston 25-33, Memphis 20-39 y San Antonio 11-48. Y bueno, los resultados del día de hoy: los Lakers se están enfrentando a los Clippers y los Clippers van ganando 66-52 a la mitad. Otros partidos que ya se acabaron: los Mavericks le van ganando 136-125 a los Raptors, los Pacers están 123-114 a los Pelicans, los Bulls 132-123 a los Cavaliers, los Timberwolves 110-101 a los Grizzlies y los Nuggets 117-96 a los Kings. Y así son los partidos del día de hoy. Y los del día de mañana, a las 7, Milwaukee Bucks se enfrentan a los Charlotte Hornets. También a las 7, el Utah Jazz contra Orlando Magic. A las 7 y media, Atlanta contra Brooklyn. A las 7 y media también por TNT, Golden State contra New York Knicks. A las 8 y media, Oklahoma City contra San Antonio.

25 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en los deportes en general. En el fútbol femenil, Paraguay le ganó 3-2 al Salvador con 3 goles de Jessica Martínez. Y bueno, en algún momento el Salvador le había dado la vuelta para ponerse 2-1, pero pues obviamente es increíble cómo pasan los momentos. Y pero lo más importante de esta noticia es el Tri femenil de México, que le gana por segunda vez en su historia a la selección de Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos, o sea que algo que no se había hecho nunca. Y realmente, bueno, no sé si la vez que le ganaron, porque nada, le han ganado 2 veces. Llevaba, me parece, 40 al hilo sin poderle ganar. Y bueno, desde el 2000. Entonces así está la cosa. México le gana 2-1 a la selección de Estados Unidos. Y le da una probadita de esa humildad que nos hacen sentir muchas veces las selecciones femeniles de Estados Unidos a cualquier equipo, ¿no? Porque pues realmente son de las mejores y realmente pues se puede disfrutar un poco esta racha, que le rompe una racha de 80 triunfos al hilo a Estados Unidos en su casa. En su casa contra CONCACAF no había perdido desde el 2000, así se lo pongo nada más. Pero entonces México se enfrenta a Estados Unidos y lo derrota en el fútbol femenil. La otra noticia del fútbol que le da un poco de orgullo a los mexicanos es el Vasco Aguirre, que sigue dando qué decir mete a la final de la Copa del Rey al Mallorca, como ya les había dicho, para enfrentarse entonces ahí al Atlético de Madrid. Y pues ya se imaginarán, vamos a ver qué es lo que pasa con este Javier Aguirre, que tiene los 7, ¿cómo dicen? Los 7 apellidos vascos. Aquí les va, es Javier Aguirre Onaindia, Arrascaeta, Landeta, Goyado, Alberdi, Uriarte, Garrechana y Lanetarsua. ¿Cómo lo ves? O sea, no es el Aguirre nada más, sino que son todos esos sus apellidos. Entonces, pues obviamente había fracasado en su reciente estancia en Monterrey. Pero parece ser que le fue bien regresar a España. Y ahora está haciendo valer sus estrategias. Ya metió a su equipo en la final de la Copa del Rey. Se podía codear con el Rey si la gana. ¿Cuándo fue? El 6, me parece, de marzo. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues vamos a pasar de ahí al tenis, en el que se está jugando el día de hoy el Abierto de Acapulco, que es en cancha dura. Y bueno, estos son los resultados ya finales. Hay unos parciales también. De Minaur le ganó a Ofner en 2 sets, 6-1 y 6-3. Draper le ganó en 2 sets a Nishioka, 6-3 y 6-0. Koepter le ganó en 3 sets a Tiafoe, 6-4, 5-7 y 6-1. Kekmanovic, vamos a ver si lo puedo decir. Kekmanovic le gana al Mier en 2 sets 6-4 y 6-4. Otro Tsitsipas le gana en 2 sets a Kovoli, 6-3 y 7-6. Y los que se están dando ahorita, Shelton le va ganando a Arnaldi 7-6 y en el segundo 2-4. Ese pues lo va perdiendo, pues, pero es parcial. Y en otro partido, Kokavec le va ganando. Bueno, van empatados con Rune. Va 1-1 en el primer set. Y hay un partido que se va a jugar hasta las 10:15. Ruth contra Lajovic. Entonces, pues ahí están los partidos del Abierto de Acapulco. Obviamente es México. Y pues eso va a ser todo. Ya se viene el French Open, o sea que pónganse listos para toda la euforia que se viene para cuando comience esto, ¿no? Porque pues no se sabe, pero Roland Garros es uno de los premios grandes del deporte, un Grand Slam. Y obviamente ya pasó el Abierto de Australia, pero Roland Garros se viene del 26 de mayo al 9 de junio. Toma bastante tiempo, pero bueno, pues ahí está para los que están esperando ver qué es lo que va a pasar. Ahí lo tienen. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los espero el próximo miércoles a las 8 u 8 y media con Fuego. Nos vemos, que tengan deporte y que tengan una buen fin de semana. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio,